Yo no como el alcatraz porque tiene largo el pico. Tampoco como perico porque no me da la gana, ni mucho menos la iguana porque vive en el mangla. Yo no como carne salada por no acercarme al fogón. Yo no como camarón porque recula pa' atrás. Esa clase de animales no la como yo. No, no la como yo. Esa clase de animales no la como yo. No, no la como yo. Y yo no...